¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Número 26 al aire. Sí, ahí es para un saludo a nuestro... ¿Cómo se puede decir que...? Para mí, mi verdugo. Virtual Radio Escuchas, Radio Escuchas Virtuales. Ah, quería hablar del Elenzo que nos escucha. No, no, Elenzo es nuestro control ya... Quienes nos escuchan de hace un tiempo ya lo van conociendo. Enzo Vigo Esparza, ahora profesional del sonido. Oye, estamos en el número, como tú dices, la edición 26. Ya pasamos 6 meses de programa continuo, cosa que el año pasado no ocurrió. Sí, pues, me hace comentarios personales de la cantidad de tiempo, pero... No, no, pero ha sido entretenido y estamos hasta, sí, por lo menos hasta fines de diciembre... Y manteniendo parrilla en Radio Leufu. Y hemos visto muy buenas películas, así que yo he descubierto muchas películas, o sea, muchos directores y historias que no, de otra manera no... ¿Cuáles han sido tus hallazgos así más interesantes de lo que llevamos de programa que nos hemos obligado a ver películas? Casi siempre las recomendas tú, pero el otro día, la que vi ahora, Loving, la que voy a comentar ahora, No lo piensas dos veces... Yo otra más que vi que no me acuerdo, ¿no? Es que mi memoria a corto plazo es... No, pero yo te decía directores, así que uno va siguiendo. Ah, bueno, el Denis Villeneuve me mató. Y el Jeff Nichols cuando vi Mood. Yo te iba a decir lo mismo, fíjate, y le voy a sumar al Alexei German. Ya. El director ruso de Difícil ser un dios, aunque no he visto otra película de él, pero esa ya la encontré formidable. Y el que vi ayer me gustó y además que es escritor. Y creo que también voy a ver las anteriores, así que... Y también voy a, parece que estoy agregando, aunque es primera película, la que también voy a comentar, que es la... Se llama Brady Corbett, que es un actor joven, tiene 28 años. Después vamos a hablar de su película. Vámonos con algunas noticias primero, sí, como pero siempre. Pero antes de terminar, un comentario hacia el margen. Me pasa que no, que me olvido de buscar, que me hago el propósito de buscar y me olvido películas de mujeres. Porque las tenemos bastante descuidadas. Fíjate que sí, vamos a tener... Bueno, esta semana se estrenó una película... No sé de qué hay, pero... Se estrenó una película dirigida por... Ah, no, me equivoco. Viene la semana siguiente, este próximo fin de semana, se estrenó una película chilena dirigida por mujer. Me interesa porque hay... Bueno, las cosas no tienen sexo realmente, si uno es la que le da la connotación... Pero hay poca difusión de mujeres cineastas y hay arte. Bueno, tenemos documentalistas en Chile, la Coti Donoso, sí, que es amiga nuestra, está la Maite Alberdi, está... La chica que te conté yo que es de Chihuayante, que sí. También hizo película, la Tamara Monzoncillo. Está también Tatiana Gaviola. No, pero hay hartas mujeres. Pues. Tenemos directoras en Chile. Bueno, oye, hablando de cine chileno, fíjate que Andrés Wood... está preparando su vuelta al cine después de haber trabajado en televisión un rato con algunas miniseries. Vuelve con una película que se llama Araña, con guión de Guillermo Calderón, que ha trabajado con Pablo Larraín en los guiones de Neruda y El Club. Ya, Arañas es sobre Patria Libertad, por lo que le... Claro, es un thriller político. La verdad es que yo vi esto el otro día en la revista Variety, la revista gringa. ¿Sí? Y salió ya el viernes, estaba en la tercera, ya debe ser conocido por todo el mundo que Andrés Wood vuelve, pero cuando lo vi era primicia todavía. Y es una historia, un thriller político de... Son tres personajes que formaron parte de Patria Libertad en la película. Un comando que mató a alguien. Algo así como, no sé si un asistente de Allende o una cosa por el estilo. Se tienen que separar. Y después de un tiempo, después de 40 años, se reencuentran. Hay dos que siguen como pareja, que son un hombre y una mujer, y el tercero que reaparece ahí. Y los encuentran en este Chile de ahora, convertido en profesionales exitosos, etcétera. Pero yo sé que no son listos. Claro, claro. A mí me pasa una cosa, que hay gente que uno conoce por situaciones diversas o está relacionado y está como vergüenza ajena, esto no son listos chilenos. De verdad que me da vergüenza. El nacionalismo siempre es una cosa, sí, que... Vergonzosa, pero se supone que la gente que uno conoce tiene un nivel cultural más o menos, tienen cierta crianza valórica, entonces que, porque lo, claro, siempre es malo nacionalismo, pero uno no los conoce. Pero cuando encontré gente que conocí, no. Yo creo que hay una, claro, el nacionalismo ligado con xenofobia, por otra cosa es querer al país donde tú vivís, pero todo eso. Pero eso no es nacionalismo, sí. Es su identidad, cualquier cosa, pero no es nacionalismo. Así que bueno, esperemos que la película se pueda hacer y se estrene. Y sea interesante. Andrés Wood, yo creo que uno de los directores valiosos chilenos, la generación previa a Pablo Larraín, que ha tenido más éxito, pero uno de los buenos directores chilenos. La otra cosa, fíjate que pasa en dentro de las noticias del cine, es que se va a estrenar una película en diciembre, ya, o sea, ya estamos en diciembre, el 22 de diciembre se va a estrenar una película que se llama ¿Por qué él? Con el James Franco. Me encanta, y Bryan Cranston, y la dirige John Hamburg, que dirigió Mi novia Polly, I Love You Man, que es un director de comedia. Ahora, lo divertido de esto es que viene con subtítulos en chileno. O sea, no dice fuck you. No, dice a la chucha, por ejemplo. Pero fuck you con a la chucha no es exactamente lo mismo. Pero ándate a la chucha, por ejemplo, va a decir fuck you y cosas así. Yo vi el trailer está disponible en internet y se puede ver con subtítulos en chileno. Y es una forma también de acercar el público a los cines con las películas con subtítulos y no dobladas. Me decían a todos estos alumnos en la U que Arrival, la llegada, está actualmente solamente doblada, ya no está con subtítulos. Así que quienes no la han visto todavía, mejor que esperen la... Que les era porque las voces... La llegada en DVD o algo así. Era muy bonita, y como hablaban los protagonistas, era muy, muy bonito. Bueno, esa película va a llegar doblada, o sea, va a llegar subtitulada en chileno y es posible que otras más lleguen. Me encanta. Y también hubo una película doblada también con actores chilenos, una película de animación hace poco con voces chilenas y todo eso. Sí. No, yo quería destacar a Bryan Cranston, que ayer por casualidad lo vi de nuevo en Mi pequeña Sunshine, hacer un papel de un gallo infame. Mi pequeña Miss Sunshine, sí. Little Miss Sunshine, sí. Buena esa película, Él sale en un pequeño papel, pero me encanta. Bueno, vamos a la noticia que hubo la semana pasada, que no es necesariamente cinematográfica, pero sí hay algunas relaciones. Pero si hablaste de Trump, con más razón hablamos de Fidel. Claro, Fidel es una figura ineludible en la historia del siglo XX. ¿Quién le sobrevive así de... Tú dices, digamos, vivo o sobrevive en la historia como me muestro? No, es así, vivo, de digamos, figura de su época. Yo estaba pensando que solamente la reina Isabel. Sí. Y no sé si el Dalai Lama es más o menos contemporáneo o aparece después. Fidel tiene apariciones en el cine, ya sea en formas de sátira, en elogios y también en bastardeo. Y como villano. La verdad es que yo creo que nadie es perfecto, pero hay gente que de frente hace puras cosas deleznables, se puede decir. Pero a Fidel nadie puede dejar de reconocerle lo que te digo siempre, pues los niños no andan a pata pelada, la salud es gratis, la educación es la mejor de América. Sí, o sea, no nosotros perfume. Podemos ver, además la imagen de Fidel entrando a La Habana el año nuevo del 59 es una cosa impresionante que queda impresa en la memoria de cualquiera que pueda ver esos barbones entrando, liberando un país de una dictadura, de dominio de Estados Unidos, etcétera. Es realmente heroico. Nos quedan 2 minutos. 2 cosas de películas con Fidel. Yo estuve revisando, por ahí pillé en una página, no me acuerdo cuál era, decía Fidel y el cine, ¿no? Y salía una relación de películas en donde aparece como personaje. Recordaban ahí Bananas de Woody Allen. ¿No? A nivel de sátira está la película del año 69 de Richard Fleischer, que se llama El Che, donde Omar Sharif hace del Che. Y de Fidel lo hace el villano por excelencia del cine norteamericano, que es Jack Palance. Me gusta Jack Palance. En los años 2000 está el Che, el argentino, de Steven Soderbergh, que tiene 2 partes, y en donde el papel de Fidel lo hace Demian Bichir. Y está también, que eso estuve buscando, pero pude ver un par de cosas. Una la di por casualidad, fíjate, que es muy interesante porque muestra a Fidel como una figura mediática, que es un documental hecho con registro de un joven periodista de la NBC del año 79. El periodista se llama John Alpert, y Eduardo Suárez creo que se llama quien dirige el documental, que se llama Un viaje con Fidel, muestra el viaje de Fidel año 79 a Estados Unidos, un Fidel de 53 años, súper jovial. Y la plenitud de su vida. De muy buen humor, y muestra un retrato súper íntimo y afable de él. Fidel. Con un periodista que nadie se explica por cómo Fidel le abrió. Es que él era así. Se abrió a sí mismo. Era así. Y donde tú pudiste ver a Fidel mostrándole en la habitación del hotel, abriéndose el pecho para mostrarle que no anda con chaleco antibala. Parece que es mucho más llano de lo que la gente pensaba. El tipo era bastante cercano a la gente. Siempre comentaba, yo conocí a algunos cubanos, casi todos eran muy, muy proclives a la revolución. Venían en comisión de servicio. También conocí gente opuesta a Fidel, cubano, pero siempre lo defendían. Pero me acuerdo una cosa que contaba que me da mucha risa, que él, como era siempre eterno los discursos, súper largos, él decía, espérense que no se apuren, o sea, no se preocupen, yo termino antes de que empiece la teleserie, porque vino una teleserie brasileña que era Grito y Plata en Cuba, y él siempre estaba, sabía lo que pasaba a la gente, tenía una cercanía, digamos, nunca, a pesar de que la gente lo caricaturiza como encerrado en una... lejos de la realidad, no fue así. No, y fíjate que vi otro documental, uno que hizo, uno de los que hizo Oliver Stone. Sí. Oliver Stone es uno que se llama Comandante, en donde Fidel también le abre sus puertas, digamos, y lo acompaña por varios días. Parece que Y ese lo iban a dar por HBO, pero HBO le pidió, porque justamente hubo una situación muy tensa dentro de Cuba, de unos secuestros de barco, y hubo tres fusilados que habían secuestrado, no, un barco o un avión. Entonces el HBO le pidió que hiciera un documental objetivo, entre comillas, que en realidad era para contar el hecho. Más que contar el hecho, poner a Fidel en problemas. Y hace un segundo documental que se llama En busca de Fidel, Looking for Fidel. Y ahí se ve un Fidel ya, está del año 2003 por ahí, Fidel ya viejo e intimidante. A diferencia del Fidel joven, registrado por el periodista, también joven, donde se ve un Fidel jovial, decíamos, acá se ve un Fidel intimidante en cierto modo, también llano, pero mucho más... es que un hombre como él autoridad. Tiene que haber tenido un poder grande, o sea, un poder, no me refiero al poder que tuvo político, pero aparte de eso, como humano, un tipo impresionante, más que intimidante. Sí, es impresionante, además... Bueno, estamos incluso en el tiempo. Alamán dice que era un hombre que tenía. Alamán dice que era un ángel, pero tenéis que pensar que la derecha fidelista, la derecha castrista que hay en Chile son varios. Está Manuel Azbun, Manuel José Osandón, el Alamán. Ellos hicieron algunos. Tuve una experiencia diferente. Tuve una experiencia diferente con Fidel, porque llevaron niños muy enfermos a las clínicas cubanas. Bueno. Muere Fidel y seguramente va a ser otra Cuba la que se viene en alguna medida. Así que vamos a despedir el bloque Conviviendo hacia otra Cuba de XTC, disco del año 80, se llama Black Sea. Así que vámonos con este tema. Que no tiene nada que ver con el cine ni nada, pero nos gusta, Viviendo hacia otra Cuba. Y ahí volvemos a hablar de películas. Living through another queue. I need to. Yo vi una súper buena película. Justo yo te iba a preguntar No, yo necesito que me pregunte, qué yo puedo hablar sola. iba a comentar. Porque siempre nos repartimos las películas. Tuviste una que yo no conocía, fíjate. Yo tampoco, sabes que fue completamente azaroso y la chunté. Estaba buscando películas, quería ver Zully, la verdad, y empecé a buscar en esas cuestiones, en el Nula.nu, en el Película Chingona, recorrí todas las, y de repente aparece una que decía que era una, quería ver algo livianito, quería ver una comedia, estaba cansada, y decía que era una comedia agridulce, bittersweet. Y elegí al final y vi Don't Think Twice. ¿Está bien pronunciado? ¿Sí? No lo pienso dos veces, pero pensé que tiene una relación con la canción de Bob Dylan, y tiene una relación con Bob Dylan, pero una relación completamente post-película. Una vez que eligió el nombre el director y escritor, le pidió, porque había trabajado con uno de los productores de Bob Dylan, le pidió permiso a Bob para ocupar la canción y él se la autorizó. Y una versión instrumental que Sí, hace... pero entonces el Mike Birbiglia, que es el director y escritor, dice que esta película fue ayudada por mucha gente. Bueno, cuento un poco de la película para que la gente se tiente y la vea. Sí, pues. Está en Blu-ray disponible. Bueno, yo la bajé por torrent, la bajé por un torrent fue una mala versión, pesaba como 7 gigas. ¿Cómo? ¿Giga? Sí, pero bueno, la gente Pero la yo puede quería para que la buscar. gente sepa que no baje la versión pesada. Ya, eso quería decir. Y la película es la historia de un grupo de seis cómicos de improvisación, que es todo un género y tiene su. Stand-up comedy. Sí, pero más que stand-up comedy, porque como colectivo. Ah, es como los improvisadores que Eso daban estoy en la tele, ¿no? Sí, no, diciendo. es que había un grupo de Se llama humoristas que... Sí, sí, sí. improv comedy, algo así. Y se llama así su grupo y ellos se llaman La Comuna. Son seis, pero el sueño de todos es llegar al Weekend Live, que es como el Saturday Live. Y en un momento determinado llega el mayor de todos, pues son todos treintones, había postulado y no había quedado. Pero en un momento le avisan que, porque van a cerrar su teatro, van a ir a verlo del programa para elegir. Y avisan, hoy día están, Weekend Live está viéndonos, así que ojalá que alguno quede. Seleccionan a dos. Una pareja de pololo y. O sea, una pareja y. Ella decide no ir. Al momento ya que tiene que ir, no va. Lo otro queda, bueno, vienen los cambios de la amistad y toda la cosa y viene la evolución de lógica de la película. Pero a mí lo que me llamó atención era el hecho que eran treintones y al principio encontré la película bien amargona, súper amarga. Y lo encontré como tan inmaduros que no querían crecer. Pero al final no era así. Durante lo que tú vas viendo la película, tú vas viendo que hay gente con expectativas diferentes, con objetivos distintos. Y había uno de los personajes, no voy a decir cuál, que realmente era feliz con lo que estaba haciendo, estaba satisfecho. Otro personaje no. Y habían otros que también estaban haciendo algo relacionado, pero no era lo que a ellos les gustaba. Entonces, el Weekend Live, que lo veían como el tremendo objetivo, no era para todo lo que. Incluso para algunos era como una traición. Entonces viene el choque entre uno y otro, la amistad tiene su vaivenes. Entre medio muestran a Ben Stiller, a la Lina Dunham. Yo creo que es bastante fiel al mundillo. Es como todo un ambiente teatral que hay, Y ¿cierto? el Birbiglia forma parte de ese Sí, ambiente pues, sí, en la vida pues, real, ¿no? sí, Él es pues. actor, ha hecho dos Sí, películas, esta es la segunda y que hace. actor y también trabajan en improvisación. Ahí, para mí fue bastante educativa porque hablaba de algunos gurús de la ilustración, de la improvisación, por ejemplo, el del Klaus, que de él leían algunos textos que lo encontré súper bonito. Yo no lo conocía para nada. Y lo otro que me gustó es la importancia de la improvisación. O sea, debe ser súper difícil y también tiene sus reglas. No puede ser cualquier cosa que tú improvisas de cualquier manera. Pero al final lo que hacemos todos en la vida nomás y punto, po. ¿Cuál es el corazón de la película? El En cierto corazón modo, de la ¿cuál es película el...? es el. Yo diría que son tres personajes: la pareja Pololo y el mayor, que es profesor de improvisación teatral. Le ha enseñado todo lo que sabe a los otros y no logra éxito. Y el corazón es el personaje que triunfa, entre comillas, en la televisión y el personaje que es feliz haciendo improvisación. No, yo te preguntaba el corazón en términos de argumentales, en términos de tópicos que toca la película. Bueno, muestra la amistad y muestra cómo esa amistad está tan fundida que está en el trabajo, porque su trabajo es ser actor de improvisación, actúan todas las noches y todo eso. Lo que muestra es cómo la amistad va cambiando porque uno de ellos queda en el... Queda en a el partir del éxito. Claro, claro. Pero ahí uno ve, confronta y se cuenta qué es lo que es el éxito realmente. No sé si te queda claro. No. Sí, más o menos. No, lo que pasa es que estaba viendo si era una película, por ejemplo, de... Tú me decías de la amistad, es una película de la... De madurez. Sí, es una película de madurez, pero la amistad también es súper importante. Es una película de sentirse cómodo con lo que estás haciendo, de asumir que no quieres triunfar porque te da miedo triunfar. Es una película de saber realmente lo que tú quieres de la vida. Y está en esa edad crítica de... Es que parece que antes... En uno de la adultez, de los, por así decirlo. Los personajes dice, yo diría que ya más, pues ya son treintones. Un personaje dice, cuando uno tiene 20 años, tiene tanta esperanza, y después a los 30 te das cuenta que es tan tonto tener esperanzas. Y hay hechos bastante emotivos, y como te digo, la primera mitad es súper amarga. Y después ya tiene cosas como más... Como decía, y bittersweet, más dulce. Pero es una película para pensar, para ver con los amigos. Quizá uno está más viejo, ya cuesta como al principio identificarse. Pero da para conversar, es recomendable. No es una película independiente, los actores no son conocidos, ¿no? No, no. Y bueno, aparecen cameos de personajes como importantes en la industria. Y hacen toda una historia de la improvisación teatral y de los programas de stand-up. Y lo otro interesante es cómo se mueve la industria, así, cómo, dónde sacan los talentos, cómo se nutre quitándole gente al medio teatral. Y también muestran como las edades, porque el gallo que maneja todo el cuento es mucho mayor. No, estoy pensando si la veo, por eso te decía. Yo creo que te gustaría, no. Pero no con locura. Sí, yo vi una cosa totalmente distinta, pero... Pero te toca más rato. Sí, sí. No, que estaba pensando en las películas estas que tienen que ver también con lo que los gringos llaman coming on age, ¿no? Que es como el desarrollo y te preguntaba la adultez, pero el fin de la adultez joven va siendo el... Es como unos poquitos años después del reencuentro. Ya, y me acuerdo de esa otra película que yo vi con Ben Stiller y el Adam Driver, que la otra vez comentaba, se me olvidó el nombre del director, cuando éramos jóvenes, When We Were Young. Sí. No sé si tuviste esa película también, yo la otra vez la comenté. Que también habla de esos dramas de que no es la media edad, sino que es como el fin de la juventud. Asumir que uno ya... No tiene toda la vida para ir a Inglaterra, no tiene toda la vida para ser el gran actor o ser el gran docente, el gran político. Ya te pasó la vieja. Y cuando te vas a asumir que tenías una vida, tenés que ser feliz con lo que tenés o cambiar. Sí, y una película además que tú me decías, yo estuve revisando igual, ha tenido súper buena crítica. Incluso logró dinero. Sí, y fue exhibida primero en este festival que se llama South by Southwest en Estados Unidos. Se estrenó recién a principios de julio de este año y lo que me decidió a verla tenía buen puntaje en la IMDb. Tenía como 70%, 7 y algo, y en el Rotten Tomatoes tenía 99%. Es bueno de repente, o sea, no sé si siempre es mejor ver las películas, ¿no? Pero no es determinante, pero cuando uno está apurado por una película o quiere ver algo nuevo, y lamentablemente el tiempo es tan escaso que uno no puede darse el lujo, en mi caso mío, no puedo darme el lujo de perder el tiempo viendo tonteras, así viendo la tele, pues. Claro, o parece solo la calle. Igual es interesante el ejercicio de revisar esto, el Metacritic, el Rotten Tomatoes, sí, porque sí. Lo que hacen es juntar opiniones de críticos y el Metacritic habla muy bien de la película. Sí, yo con la que me fijo siempre que reviso es la página Roger Ebert, aunque ya murió, pero el pool de críticos que tiene sigue siendo acertado, sí. Y lo mismo el The Guardian, sí, inglés, pues, son buenas. No quise ver películas inglesas porque he visto menos cine inglés y tengo tanta ganas de ver tantas películas inglesas que me desespero.

como de fondo o tesis que presentan las películas. ¿Sabes, ¿no? que hay cosas que a mí no me gusta decir de las películas a menos que le haya visto la otra persona? Porque encuentro que uno, al contar algo de la película, dar un punto de vista sin que otra persona lo vea, como que le sesgáis la visión. Entonces, creo sí, que va contra la libertad del espectador. Es un problema, es un por problema. Por eso no pero lo hago. Estaba viendo, por ejemplo, te comentaba en antes, fuera del micrófono, que había leído en La Tercera el viernes una columna de cine de Héctor Soto donde trataba muy mal La Llegada y la trataba de película simplista, ramplona, así como que la trataba muy mal. No la entendió nomás. Y levantaba mucho Estación Zombie como una película hecha con más ganas, con brío, etcétera. Corea, el tigre de ahora hay algunas cosas con la película Rival que plantea una tesis ahí que la otra vez comentábamos, que esta cosa del relativismo lingüístico de Sapir-Whorf, ¿no? Es un cuento precioso donde sacaron la película, que claro, es muy parecido a la película, claro. ¿Sabes? La película es muy fiel al cuento. Entonces, hay como que se plantea desde un punto de vista cognitivista la película, ¿no? Y la semana pasada comentábamos High Rise, esta rascacielos con el Tom Hiddleston, que decíamos que tenía como una clave de lucha de clase, una clave marxista, que incluso que esa no lo dije ese día, la película termina con unas palabras de Margaret Thatcher de un discurso de los años 80 donde dice que mientras hay menos Estado hay más libertad, ¿no? Y mientras hay más libertad hay más posibilidades de desarrollo. Mientras hay más Estado hay menos libertad. Claro, claro, que es el discurso que tiene también nuestra élite política. Son todos tacheristas. Son todos tacheristas. Y la clave, la película que vi ahora, que iba a comentar, una que todavía no tiene fecha de estreno tampoco. No creo que la den. Está en las películas destacadas del año 2015-2016. Yo creo que sí va a haber estrenos. A todo esto, fíjate que no lo habíamos comentado, pero este fin de semana que recién pasó se estrenaba en el Cine Arte Normandía en Santiago y en el Cine Arte de Viña del Mar, El, de Paul Verhoeven. Bueno. Se preestrena, pero en salas de cine arte. Lamentablemente en Concepción no tenemos salas de cine arte. Y parece que la razón es que no hay masa crítica que vaya constantemente a ver películas de cine arte al cine. Discrepo de eso. Es lo que yo creo que se han hecho, no sé si se habrán hecho, pero la excusa que hay para no traerse estas películas es esa, que las películas que de cine arte no tienen. La gente que ve buenas películas no anda diciendo por la calle o haciendo marchas por las buenas películas porque se las consigue. Gente que es bastante inquieta y consigue las películas. Pero aquí en Concepción ha habido siempre clubes de cine. Y tenemos siempre los ciclos de cine, tenemos todas esas cosas, sí lo sé. Pero una sala de cine, digamos, que puedan dar películas que sean... Porque la gente que ve cine es pobre, no puede pagar. Estrenos poco comerciales no tenemos. Y fíjate que esta, se llama La infancia de un líder, más bien La niñez de un líder, The Childhood of a Leader, es una... película basada en una novela corta o cuento largo de Jean-Paul Sartre que se llama igual, La infancia de un líder. Y es una película que es como carne de cinearte, pero tiene todas las virtudes que tiene una buena película. Pero cinearte verdadera, ¿no? Esos pseudo-monumentos. La dirige Bradley Covert, que es un actor joven, bastante joven, tiene 28 años, y que ya ha trabajado bajo las órdenes de Olivera Sayas en La nube de Sils María, que es una película con la Juliette Binoche, que tuvo muy buena crítica el año pasado y que aquí no se exhibió, por supuesto. Trabajó con Michael Haneke en la versión gringa que hizo el mismo Haneke de su película alemana, esta que se llamaba Juegos Perversos, creo, donde son dos jóvenes que asaltan a una familia en un balneario, una cosa así. Otra vez, Alex dio la versión alemana en El siglo OVNI. Y también trabajó en Melancolía de Lars von Trier. Y parece que de ahí aprendió mucho. La película esta, en fase de un líder, cuenta en un periodo de una semana la vida de un niño que en un futuro va a ser un líder totalitario. Entre fascismo, estalinismo, digamos. Un totalitarismo. Y lo muestra estructurado el relato en cinco partes. Una obertura. Un clásico. Que comienza, está ambientada la película en el periodo del reparto de Europa luego de la Primera Guerra. La Primera Guerra. Obertura se llama, que una parte muere que en realidad muestran imágenes de archivo de la Primera Guerra Mundial y del fin de la guerra. La segunda parte ya entra en lo que es la carne de la Biblia, que son los tantrum. Un tantrum es una rabieta, un arrebato de los niños. Y de hecho son tres rabietas las que marcan el relato. ¿Pero están en la misma época o son...? En la misma época, es entre la Navidad y Año Nuevo de 1918-1919, posguerra. Es un niño hijo de un diplomático norteamericano que anda acompañando a Woodrow Wilson en la firma del Tratado de Versalles. Sí. Su madre es una aristócrata alemana. El padre lo encarna Liam Cunningham, que es Sir Davos de Game of Thrones, que intenta hablar como norteamericano. Sí. Que le resulta más o menos. Y él tiene como amigo un periodista alemán que lo hace Robert Pattinson, que trata de hablar como europeo. Robert Pattinson es muy buen actor. De hecho, Pattinson hace dos papeles en la película. Vamos a dejar el segundo papel en suspenso. Es buena, ¿tú la recomiendas? Yo, sí, tiene una clave media psicoanalítica, por eso te decía, introducida antes con la cosa de las teorías. Es que pasa que la gente que viene corriendo no importa que no... Porque acá es que la tesis de la película es como que la infancia va a marcar la formación de este... Bueno, pero eso cualquier padre lo sabe, cualquier por supuesto, adulto... Pero acá lo que te queda la duda es si el niño ya es un tirano cuando es niño o las experiencias lo van a formar así. Da la impresión aquí que es un tirano porque sus rabietas son rabietas también de conflicto con la autoridad paterna, porque es una relación... Pero no tendrá problema genético, una relación, en el cerebro. Relación padre-hijo árida, digamos. No hay afecto. Pero, lo único afecto que el niño recibe son de parte de las nanas que tiene. Pero el cuento que entonces las betas te condicionan, no es que tú tengas un problema mental congénito. Yo diría que en este caso el niño es así. Yo creo que es la infancia de... No, de, te puedo del, digamos, el niño tiene ciertas características que se potencian con la relación que tiene... Con el ambiente. Yo pienso que tiene que ver un poco con eso, porque la gente, por ejemplo, los psicópatas, los sociópatas, tienen ciertas predisposiciones químicas. Claro, el primer tantrum se llama una señal de las cosas por venir. Que te está avisando. Donde el niño, la rabieta es porque está participando, han llegado recién a ese pueblo en Francia, ¿no? De Estados Unidos. Y están participando en una cosa de celebración de Navidad y le toca hacer un angelito. Al niño tiene el pelo largo, siempre lo confunden con niña. Y él eso le molesta. Entonces la primera ataca a pedrada a la gente que va haciendo la iglesia y tiene que pedirle perdón al cura. El segundo tantrum se llama un año nuevo. Y donde hay una cosa con una tensión sexual. El niño tiene una institutriz. La imagen es muy linda cuando ocurre la rabieta, porque tiene una transparencia en la blusa ella y se le ve un pezón, pero la cámara se fija en eso, en un contraluz. Yeah. Y el niño le acaricia el rostro y después le agarra el pecho. Y ahí lo castigan y el niño se encierra en su cuarto durante 3 días sin comer. Y se encierra a estudiar. Un poco Bergman, ¿ah? Tiene mucho de Bergman, de Fanny y Alexander. Sí, bueno, yo también de otro. Y las imágenes, tiene una fotografía preciosa, está filmada en 35 milímetros, por supuesto con grano de película. A mí me recordaba un poco el uso de la imagen que tenía The Witch, la bruja. Ese preciosismo de imágenes. Hay mucho uso de traveling. El lenguaje cinematográfico está explotado así en lo más clásico. Dialéctica con las imágenes. La película está en tonos sombríos en el interior de una casa que está en ruinas. Y el exterior siempre la gente anda de negro, cabizbaja, y de repente aparecen algunos animales que van señalando ciertas tensiones. El tercer tantrum, el niño se llama símbolo, entonces, es un dragón, donde cuando lo confunden con niña, él decide andar desnudo o mostrarse desnudo ante los amigos del padre, que son los diplomáticos. Y la quinta parte se llama, que no tiene capítulo, se llama Una Nueva Era o Prescott el Bastardo. Ahí no tenemos que el niño se llama Prescott, los personajes que no tienen nombre. La música de Scott Walker es una música tensionante, orquestada. ¿No canta? No hay canciones. Yo diría que es como el matrimonio de Bernard Herrmann con King Crimson. Particularmente el tema que vamos a escuchar aquí, que es el tema de la abertura. Fíjate que la película quizás no resuelve todas las cosas como uno esperaría, no las resuelve tan bien, pero una película que es un lujo de verla y es un placer cinéfilo por todo lo que uno puede encontrar quizás de referencia en otras cosas. Así que ojalá llegar a los cines, ojalá alguien se atreva a echarla al cine, pero por lo menos está pillable en la red en una calidad más decente. Que regular, muy decente. Y fíjate que es una película que yo quiero ver de nuevo. La estuve viendo incluso a saltos porque la tuve que ver por parte. Y una película dura unas 2 horas. Yo creo que al menos que hagamos eso aquí, para los que nos escuchan, porque no todo el mundo tiene tiempo de buscar películas novedosas para ver, y a veces, como te digo, es tan corto el tiempo que uno se limita. Tener una mención épica, tener una guía de lo que uno puede ver, ya es importante. Una película que además causó cierta polémica, se discutía precisamente por esta cosa De la peste, de predeterminación. Por un lado, lo otro es el tema de cómo tú presentas a un futuro líder fascista. Y, claro. Y por otro lado, quizás por la estética de la película. Es súper preciosista. A mí eso lo encontré maravilloso en la película. Fíjate, hace tiempo no una película que tuviera imágenes tan, tan bellas y tan buen uso de la cámara en el sentido más clásico del cine. Porque estaba pensando el cine de Villeneuve, que a mí me gusta mucho. Pero no es como simple en el lenguaje. Es, ¿no? Es mucho más simple en pero su... Pero el más rebuscado en su guión. O sea, acá, no tanto como rebuscado, más profundo. A veces el barroquismo molesta, a veces el rebuscado, pero otras veces es placentero. También depende de cómo uno la recibe la película. Hay cierta, no sé si relación, correlación entre periodos barrocos de la historia y nacimiento de tiranos o de grandes criminales también. Hay una frase muy buena que dice en una parte de la película, y ya estamos pasados del tiempo del bloque, pero donde dice, y tiene que ver quizás con la actualidad, así cuando uno piensa en las figuras que se levantan como candidatos presidenciales, en el caso de Estados Unidos, Trump, y acá tenemos 8, dice, mira, el asunto no es que haya un hombre malo, el asunto es que haya tantos que no se atrevan a ser buenos. Gandhi dice algo también parecido. Y esa es una frase que te deja ahí dando vuelta. Bueno, vámonos con el tema de Scott Walker, que se llama precisamente Obertura, y que es el tema que da inicio a la película. Para mí el mejor tema de la película musicalmente. No es una música fácil, eso podemos decir. Thank you. ¿Qué me decías? Fíjate que la música en la película esta de la infancia de un líder es un elemento, un complemento, pero que llega a ser incluso en algunas partes protagónicas. La música está mucho más alto que todo el sonido de la película. Lo que tú decías, que tiene, que recurre mucho al lenguaje cinematográfico, entonces lo emplea bien. El tipo es un teórico y planificó muy bien su película. Aparentemente, por lo que leí por ahí, había estado 11 años trabajando el guión, que finalmente lo hace junto con su mujer. Él tiene 28 años, o sea, tendría que empezar a los 7 años a hacer el guión. Y parece que el tipo digamos, es un muy buen debut de esa película. Hizo su película, que la pasó tanto tiempo, ha sido su vida, su trabajo, el trabajo de su vida, por lo menos. Sí, muchas críticas que leí hacían referencia a lo enervante que era la música y cómo. Yo, lo que pasa es que la música pasa protagónica en algunas partes. Te crean bien, la música incidental de la película, así como la que está de fondo cuando están los personajes hablando. Música está en un gramófono sonando, con todo el crujido de los discos de acetato de la época. La iluminación es preciosa, ¿no? De hecho, está dentro de las mejores películas que he visto durante el año. No es la mejor película, me han gustado mucho más, pero esta tiene, como te decía, esa cosa de que de repente junta lo que es el clasicismo, en cierto modo, la tradición cinematográfica como lenguaje. Y la técnica. Con la técnica, y eso hay que reconocer la fotografía de Lol Crowley, se llama el director de fotografía, que no lo había mencionado. No, es que, y la actuación del niño además es descollante. El niño es un prodigio de actuación que ojalá no se pierda. Eso con la película, pues, o sea, da para hablar mucho rato a lo mejor. O yo quedé muy entusiasmado con ella. No, pero está bien, pues, porque para quedar con te entusiasma, tiene que tener algo bueno, no va a ser, porque si no más. Yo he visto buenas películas, también estoy contenta. Porque por lo menos he visto 26 buenas películas y algunas muy buenas. Sí, hemos visto hartas películas. Por lo que vi el año pasado, mucho, mucho más. Y tengo unas pendientes, fíjate. Uy, tengo varias pendientes. Mira, de lo que está pendiente quizá está ir darnos el tiempo de ir a Miradoc. Ay, me encantaría. Porque no sé, se presenta un documental ahora, ya se estrenó el primero, el jueves pasado en Balmaceda, pero se va a repetir que un... ¿Por qué diría dan ganas de verlo? Porque es de Pedro Chasquiel, que es un documentalista clásico. Histórico de chileno. Un tremendo aporte para... Nacido en Alemania, pero chileno. Pero él hizo mucho para el cine chileno. Su esposa tiene igual. ¿Cómo que se llama la esposa? También no hizo recuerdo. Mucho. ¿La lleve Jankovic o no? No me acuerdo. Tiene 84 años, pero ya Pedro Chasquiel. Pero un gallo muy lúcido, brillante. Y se estrenó una película que se llama De vida y muerte, testimonios de la operación Cóndor. Pedro Chasquiel junto con el Pato Guzmán quizás son dos de los documentalistas más grandes que tiene Chile. Y este, claro, es una documental que se demoró 10 años en hacer, buscando testimonios en toda Sudamérica de lo que fue la Operación Cóndor. Se presenta, lo más próximo que se presenta es el 14, el próximo miércoles se presenta en la Auditorio La U de Conce, en la Facultad de Humanidades y Arte. El 15 se vuelve a presentar en Balmaceda Arte Joven, y luego el 27-29, ya a fin de mes, se presenta en la Alianza Francesa. Mire, yo me quedé toda la semana esperando que me llegara la programación del Festival de Cine de Chihuahuante, y por algunos desencuentros no me pillé con qué tiene que pasar, me lo espero. Puede también la den ahí, porque si en aprovechar de algunas cosas, no lo aprovechar, sino que alguna relación de tiempo con la gente que venía... Mira, en todo caso, en miradoc.cl está la programación de todos los documentales que tiene el ciclo, ¿eh? Y no, ahí se pueden encontrar. Yo quería hablar de Chihuayante porque también es interesante. ¿Qué más tenemos? Los ciclos, ya habíamos dicho la semana pasada que se iniciaba el ciclo nuevo del cine OVNI, que partía con El Imperio Contraataca. Sí. Sí, ese era, ¿no? Sí. Y continúa después el martes 13 con Alien. O sea, en este momento que la gente está escuchando el programa, se está dando el ciclo OVNI, El Imperio Contraataca. Bueno. Pero el próximo martes, para que lo sepan, pueden ir a ver Alien de Ridley Scott, la clásica. Y es del 79 o el 80 esa película. ¿Cuál? Alien, el octavo pasajero, con la Sigourney Weaver. No, no te acuerdo de qué año, vaya que año 80. Pero bueno, esa es la que viene. Y en la Alianza Francesa, en el Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, se va a presentar el próximo martes 13 una película de animación que se llama El Gato del Rabino. Ay, sí, leí tu resumen ahí. Que es una especie de reflexión acerca de las religiones, a partir de un gato, de un rabino que me parece que... no me acuerdo si habla el gato. Habla el gato. Así que... Esa es la parte de una fábula. Lo bueno de los ciclos de la Alianza es que están trayendo películas nuevas, han tenido que cambiar de rol, han tenido problemas técnicos, la que se mostraba hace una semana atrás después cambió, pero esperemos que esta la puedan dar. Harto traen. Curiosamente, fíjate que esta semana todas las películas que se prometieron en la cartelera comercial se están dando. Y quizás la que más valga la pena de ver es la Sully de Clint Eastwood, Tom Hanks. Yo quise ver Sully esta semana, pero no pude pillarla ni en la red. Anda a verla al cine, po. ¿Me pagáis esto? ¿O me invitáis? No, es que quiero ir a ver La Llegada, pero ahora están dando la doblada, así que no creo que vaya a verla. Pero están dando también una película india, fíjate, el cine indio aquí no llega mucho, que no sea de Bollywood. Que a veces dan, pero es una que se llama Shiva y el Destructor, que tiene dirigida por Ajab Devgan. También está una película chilena que no tuvo muy buena crítica, hoy día leía la crítica, no, más bien el viernes leía la crítica en el Perjurio, pero como el Mercurio miente, no sé si creerle o no. De una película que se llama Prueba de Actitud, que es del Fabrizio Copano, que es una historia de unas niñas de colegio caro, parece que se van a robarle la prueba, la PSU, los originales, a la ministra de Educación. Como que las tiene en la casa de la ministra de Educación. O sea, el guión es bien como... Bien burdo. Y la otra es Inframundo, Guerras de Sangre, que es la quinta de la saga con la... Yo quería ver la primera. Son entretenidas, fíjate. Sí. A mí me gusta Kate Beckinsale, pero... Ahora, esta la dirige una colaboradora, decíamos otra vez, del Roland Emmerich, que es la... Anna Foerster. Así que... Eso es lo que se está dando en los cines, no sé, yo diría quizás la que valga la pena ver es la de Sully. Ah, y la otra, Estación Zombie, la película coreana. ¿Los pasajeros? ¿Cómo se llama esa que vi el otro día? ¿The Passengers? No, ese se va a estrenar en enero por ahí, con la Jennifer Lawrence y el Chris Pratt. Sí. No, esa todavía no está próxima a estrenarse. La semana que viene, el 8, se estrena una película quizás que te gustaría a ti, que se llama La Luz de los Océanos, que es de Derek Chanfrans, que dirigió Blue Valentine, que es un drama romántico con Alicia Vikander y Michael Fassbender. Pero no estoy viendo muchas películas románticas porque no tengo tiempo. Y se estrenaría una película chilena, dirigida por mujer que yo te decía antes, que se llama Siete Semanas, de Constanza Figari, que es una chica que queda embarazada y está pensando en interrumpir el embarazo. O sea, está dentro de la temática contingente. Así es que, digamos, a ver si la dan. Pero por lo menos tenemos un par de películas interesantes quizás. Y a mí me dan ganas de ver las dos que decía yo, la de Clint Eastwood y la de... Yo quiero ver Sully y la de Zombie. Pero... No, zombie no. No, ¿para qué? Oye, me acordé, busqué en internet y me acordé de la canción que te decía, la frase que me gustaba mucho de Bob Dylan, de la No la pienses dos veces, está todo bien. Decía, yo le di mi corazón, pero ella quería mi alma. Esa es la frase que me gusta. Ah, sí, bueno, Bob Dylan tiene esas frases y ¿qué vamos a hacer? No está sobrando tiempo, así que podíamos rellenar o simplemente cortar el programa. Por primera vez no sobra tiempo. Es que me toman el remedio. Puede ser eso. Comenta porque elegiste la canción que va a ver para el final. Nosotros elegimos una canción ahora que no tiene nada que ver con el cine, que va a ser quizás nuestro, no sé si homenaje, nuestra reconocimiento. O por lo menos que la gente discuta. Sí, y nuestra imagen, por lo menos, quizás, o nuestro reconocimiento a un Fidel. Que marcó, que abrió puertas, marcó eso, la apertura de ciertas puertas, creer que las cosas podían mejorar y también mucha esperanza en mucha gente, y esa esperanza esperamos que no se pierda. Así que